Diario del futuro. 21 minutos pasaron de las 12 de la noche. Te recuerdo que podés comunicarte con nosotros vía Twitter. Somos arroba Diario Futuro o hashtag Diario del Futuro. En un rato vamos a estar leyendo algunos mensajitos que ya están llegando. Cuando arrancamos este programa dijimos que queríamos que las noticias del día siguiente fueran las protagonistas, pero también marcar nuestra propia agenda. Es el caso del día de hoy porque, como Lantos anticipó en la venta, tenemos una entrevista que estará en boca de todos en los próximos días, ¿no, Nico? Sí, ahí la historia básicamente es la siguiente. En noviembre de 2011, Daniel Soliano, un joven salteño de 26 años que había viajado a Río Negro para participar de la cosecha de manzanas, en la modalidad que se conoce como trabajador golondrina, desapareció. La última vez que lo vieron fue en la entrada de un boliche rodeado de policías. Él venía denunciando las condiciones de trabajo a las cuales era sometido por Agrocosecha Argentina SRL, la empresa para la que trabajaba, que se quedaba con gran parte de su salario, que no les daban los instrumentos para trabajar, que los hacían bañarse con agua fría a pesar de las bajas temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso que hasta ahora nunca se resolvió. Pablo Javier Politis es atleta, es cineasta, había viajado a Río Negro por otro motivo, a hacer una película. Estando ahí se enteró de este caso, empezó a investigar, y cuando empezó a investigar empezaron a pasar algunas cosas raras que mejor que él para contarnos. Hola Pablo, ¿qué tal? Habla Nicolás Lantos acá, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Acá estamos, por suerte, en Buenos Aires. Sí, ahí se te escucha medio, a ver. A ver, ahora ahí se escucha bastante mejor. Acabas de llegar a Buenos Aires, ¿no? Te llegaste de una manera bastante particular, ¿no? No fue un regreso a Buenos Aires como el que vos tenías planeado. No, para nada, para nada. Tuve que volver con custodia, que me la proporcionó la Secretaría de Seguridad y Justicia, también con otra persona de la Secretaría de Derechos Humanos, por todo lo que me ocurrió, ¿no? En Río Negro, al investigar la muerte de este chico, de Daniel Soliano, y al investigar en paralelo, ¿no?, que es lo que se está diciendo que es el móvil del asesinato de este chico, que es la estafa de todos los trabajadores por más de 20 millones de pesos. Contanos un poco, antes de meternos en el fondo de la cuestión, contanos lo que te pasó a vos en los últimos 4 días a raíz de que empezaras a averiguar y a hacer investigaciones sobre este caso. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque esto ya viene desde hace unas semanas que empecé a meterme más de lleno en el tema, ¿no? Y bueno, denuncia tras denuncia, entrevista tras entrevista con la gente, ¿no?, que es la que denuncia el maltrato, los golpes, la estafa. Gente que te dice, mira, yo tenía que cobrar 5.000 pesos, me pagaron 2.000, mira, y te muestra un papel apócrifo. Me voy adentrando cada vez más hasta que llegamos al día viernes pasado, donde nos llega al doctor Heredia, que es el abogado de esta familia, que es el que está investigando hace 16 meses estas causas, nos llega la denuncia anónima que hay un lugar en La Marque, Río Negro, donde tienen hacinada más de 30 personas, 30 aborígenes, ¿no? Sí. Que son la gente que trabaja ahí en el campo para esta empresa Trabajo Argentino. Nos enteramos de eso y salimos volando para allá. Bueno, logro tener imágenes de cómo viven, de las condiciones increíblemente inhumanas, dónde vive esa gente, ¿no? Y ahí es donde me dicen, mirá, acá pocas cuadras están pagando. Y ahora vienen los micros, seguramente, uy, era una noticia bárbara, salgo para allá. Cuando llego a las oficinas de Trabajo Argentino donde están efectuando el pago, digo, pago, no es un pago, es donde realizan la estafa los trabajadores, ¿no? Sí, sí. Llego ahí, al ver las cámaras, la gente, ya empieza el problema, ¿no? Yo intento empezar, me dicen que no puedo, y ahí ya empieza una serie cada vez más elevada de, primero, agresiones, o sea, la falta de respeto hacia mi persona, primero, y con el pasarle las charlas de este intercambio de que acá tienen denuncias, de trata, ¿no? Acá no hay denuncia, cosas así. Ya me voy dando cuenta que me encuentro con 3 policías vestido de civil, sin identificación. Dos policías que después son reconocidos que están de civil, ¿no? Miro a mi derecha, ya habían cortado la calle, un auto particular, un Peugeot 0 kilómetro, blanco con vidrio polarizado. Miro a mi izquierda, un patrullero cortando la otra calle. O sea, ya emboscaron, no básicamente. Hasta ahí, es raro, digo, una cámara y pasó. Bueno, cuando la charla se va poniendo cada vez más complicada y veo que la escucho llamar al patrullero, uno de los dueños de la empresa, llamarme al patrullero, digo, bueno, ya acá me parece que voy a tener que hacer algo. Más con el currículum de esta gente, ¿no? Estamos hablando de una empresa de que está acusada de trata, y tengo las pruebas, evidencia, policías que hay 33 policías procesados en Río Negro, ¿no? Por el caso Solano. Y siete policías detenidos, ¿no? Vinculados al asesinato de Daniel Solano. Sí. ¿No? Para que sepan más o menos de la fuerza policial, cómo se manejan. Yo al ver que estaban desplegando todo este dispositivo, ¿no? Para seguramente tratar de sacarme de ahí, porque habían dejado de pagar a los peones, ya lo estaban sacando a todos cuando vieron las cámaras, llamo a mi abogado, sí, ¿no? Al doctor Heredia. Cuando estoy hablando por teléfono, yo ya había guardado cámara, ¿no? Para hablar por teléfono. Ahí empiezan los golpes. ¿Te empezaron a golpear a vos? ¿Estos policías de civil te empezaron a golpear? Tres policías, uno con camisa celeste, uno con chomba, otro con una camera. Están todos en el video identificados, y dos policías de civil. Para todo esto, lo que no sabían ellos es que yo en el bolsillo del pantalón tenía escondido el micrófono y estaba grabando todo. Desde las agresiones, vos sos un pelotudo, ¿qué te venís a hacer? Sos un pescado, perdón de la palabra, pero esto es así. Diciéndome, ¿qué te pensás que porque venís con una camarita te vamos a tener miedo? Así arrancó, hasta que terminamos a los golpes. Yo cuando veo venir, eso ya lo veo venir, que no iba a terminar muy bien, es donde llamo a mi abogado, me retiro, cuando me doy cuenta, ahí empiezan los golpes y me quieren meter dentro de la camioneta. A los golpes, ¿no? Sí, y vos en pudiste... En ningún momento, sin poner resistencia, sin motivo alguno, porque digo, ¿querés averiguarme antecedentes? Tengo el documento. O sea, vos no montaste... Sí, no, más bien no era un operativo de rutina, digamos, para nada. No, pero parezco Scarface, que no sé, el peor delincuente. Cerraron toda una calle, policía de civil, encima los golpes a las piñas. Y gracias a los peones, que al ver, ya decí que los peones ya sabían el trabajo que estábamos haciendo con el doctor Heredia, estábamos investigando la muerte de Daniel Solano, muerte no, asesinato, la trata, la estafa que le estaban haciendo a ellos. Gracias a ellos que al grito de ¿cómo le van a hacer eso? Es un ser humano, no le peguen. Cuando ven que vienen, eso eran como 50 peones que vienen, ¿no? Sí. A tratar de sacarme de esa situación, ellos ahí se tienen que descuidar un segundo y es donde salgo corriendo. Todo esto te hablo que tengo el audio, que ahora te lo voy a facilitar, así lo podés escuchar, lo podés difundir. Imagínate la situación que pasa, y todavía no había salido de la Marque. Después tuve que salir, buscar un auto, correr por la ciudad, encontrarme con Heredia, tratar de llegar, y terminé refugiado en Choel, en la iglesia del padre Cristian Bonín, que le estoy eternamente agradecido por permitirme estar ahí. Y de ahí fue donde empecé a manifestar todo esto, ¿no? Que estaba pasando, todo lo que me pasó. Por suerte, le llegó a la gente, se enteró mi familia, se enteraron conocidos, me empezaron a llamar, y es ahí donde, ya más o menos, subiendo las cosas, ¿no? Aunque sea mi temor más grande era que me pase lo peor en ese momento, ¿no? Sí, no, si lograba meterme dentro de la camioneta, yo no sé si estoy acá. Estamos hablando de gente que no es que tiene una denuncia. Tiene 170 denuncias. El problema es que todo iba a parar a una jueza que hoy tiene juicio político por encajonar las 170 causas en contra de la policía, en contra de esta empresa Trabajo Argentino. ¿Cuál es el nombre de esta jueza? La jueza se llama Bosco, de apellido. Eso te iba a preguntar, Pablo. ¿Qué tal? Ludmila Gurchenko te saluda. Te iba a preguntar en qué instancia está y cómo sigue la causa Solano. Mirá, la causa la está llevando el doctor Heredia. Realmente no estoy tan al tanto en este momento cómo va la causa, porque me estaba dedicando más a tratar de buscar información, de documentar. Yo, claro, era desde mi lugar lo que me veía más capacitado de colaborar, ¿no? ¿Y en qué se relaciona entonces el caso Heredia con esta estafa que tiene que ver con trabajo esclavo, con quitarles el parte del sueldo a los trabajadores golondrinas, con tenerlos hacinados? ¿Cómo se relacionan estos casos? La relación es esta. La relación es, Daniel Solano está organizando una marcha, ¿no?, un parate por esta cuestión. ¿Por qué? Porque estaban sacando el sueldo, porque le pagan lo que quieren, porque saben que le correspondía tener una RT, saben que le corresponde... Ellos sacaban la cuenta de un BIN, supone que son 50 pesos, ¿no? Sí. Ellos hacían 5. Entonces, listo, son 250 pesos. Cuando iban a cobrar, le ponían 2 BIN, 100 pesos, y andaba a reclamarle a Montoto. Entonces, llegó el momento que él intentó organizar una huelga, un parate... Y es ahí donde justamente a él lo buscan, lo golpean, lo suben a un patrullero y ahí todos sabemos cómo termina la historia, con estos 7 policías presos, ¿no? Entonces lo que se relaciona acá, que el móvil de la desaparición de este chico, del asesinato, es para ocultar la estafa millonaria de más de 20 millones que se está haciendo todavía en la ciudad de Río Negro, en La Marque puntualmente, donde yo recibí los golpes de los policías y donde denuncio yo el intento de secuestro, porque eso ya deja de ser una detención. Eso no tiene nada de normal. 5 policías en un lugar donde está la denuncia, donde se sabe que se estafa a la gente, la misma policía monta todo un operativo para cortar la calle, para que nadie entre y nadie salga de ahí, y me quiere subir a golpes dentro de una camioneta. Está a las claras que más anomalías que eso no hay. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. El intendente de La Marque, ¿vos te pensás que llamó por teléfono, que dijo algo? No, eso te iba a decir. Indudablemente la policía no cuenta con protección política. Exactamente, exactamente. ¿Cómo puede ser que yo, viniendo de Buenos Aires, que voy a hacer una película con Leonardo Sbaraglia, no, que no conozco nada de la ciudad, a los 3 días ya me estoy enterando cómo funciona todo, me entero dónde tienen asignada la gente, voy, grabo confesiones, y la justicia del lugar está a la desentendida. Pablo, agradecemos tu testimonio, estamos la verdad muy contentos de que estés acá y que puedas estar dando testimonio de esto después del trance que pasaste. Nosotros vamos a seguir en contacto, mañana tenemos ganas de seguir con este tema, de que nos ahondar un poco más en lo que es la trama que vos estabas investigando, lo que tiene que ver con el trabajo esclavo y con la estafa a los trabajadores, también a lo mejor poder pasar algunos de estos audios que vos tomaste mientras estabas haciendo tu investigación. Así que quedamos en contacto y probablemente mañana estemos hablando de nuevo para seguir desarrollando este tema que seguramente da para muchísimo. Bueno, cómo no, yo agradecido a ustedes porque tengan la amabilidad de poder difundir esto que está pasando, que es gravísimo. Por suerte hoy yo estoy hablando con ustedes y gracias a Dios tengo evidencia, no solo fílmica, sino de audio, de todo lo que pasó. Vamos a estar entonces difundiendo esta evidencia. Mañana estamos comunicándonos de vuelta y para lo que necesiten, estoy acá. Perfecto, buenísimo, y lo mismo nosotros hacia vos. Bueno, gente. Bueno, buenas noches, gracias, Pablo. Descansá, que te lo tenés merecido. Y mañana estamos hablando nuevamente. Bueno, muchas gracias, gente. Y quiero aprovechar para, si es que le llega, agradecerle a la gente, a los peones que me salvaron la vida. Por porque realmente lo considero así, al padre que me ofreció en la iglesia para refugiarme, no, no tenía nadie a quien acudir, a mi familia, por el aguante que hizo, sé que la sufrió mucho, que estuvo muy mal, y agradecerle a todos ustedes que están difundiendo esta locura que está pasando en nuestro país, en Río Negro, y la cual creo que todos podemos colaborar para que se corte de una vez. Sin ninguna duda. Pablo Javier Politi, cineasta y atleta, estuvo en Río Negro, descubrió el caso Solano, empezó a investigarlo, pasó por un trance terrible. Tuvimos acá su testimonio en Diario del Futuro.